38 minutos pasan ahora de las 10 de la mañana. Estamos con invitados aquí en el estudio. Néstor Pérez, director de inmobiliaria, y en este caso propiedades e inversiones, pero uno dice inmobiliaria y estamos hablando de un montón de áreas que abarca propiedades e inversiones. Y les cuento a ustedes, los oyentes, que siempre permanentemente en las tandas escuchan justamente el aviso de propiedades e inversiones. Y hoy nos visita parte del departamento, porque en realidad de los distintos departamentos que tiene la inmobiliaria, porque son muchos, pero bueno, algún día vamos a traer a todos los demás si quieren estar. Aparte de Néstor Pérez, Karina Pérez, Virginia Gómez, Kimberly Arocha. Gracias por estar esta mañana con nosotros. ¿Cómo les va? Un gusto. Bueno, un gusto. Muchísimas gracias por recibirnos en la radio. Estuvimos hace 6-7 años acá. Ajá. Muy agradable también la recepción de ustedes. La idea de hoy es presentar lo que nosotros hacemos como organización. Tenemos alrededor de 27 años, cumpliríamos este año de antigüedad y de actividad ininterrumpida. Nos dedicamos, obviamente, como el núcleo duro del negocio nuestro, la actividad inmobiliaria, compra-venta, pero también hacemos reciclados, inversiones en edificios existentes, y los llevamos a una condición prácticamente a nuevo. Eso conlleva, obviamente, a que, como tú dijiste recién, somos bastante más que una inmobiliaria, o no solo una inmobiliaria, ya que tenemos un departamento de proyectos, están los arquitectos nuestros, tenemos un departamento de jurídica, tenemos marketing, administración, departamento de ventas, departamento contable, lo que conlleva también a tener una visión integral del negocio. Nosotros, entre otras cosas, generamos, hacemos proyectos y los desarrollamos de manera íntegra, como también trabajamos para terceros, ¿verdad? Lo que es administración de propiedades, también en las compras, las ventas, intermediación. Regularizamos en algunos casos, porque tenemos obviamente el potencial, porque lo hacemos para los proyectos nuestros, de regularizar propiedades que no están, por ejemplo, en condiciones de ser vendida a través de banco. Y en el departamento jurídico prestamos ese servicio también de asistencia a compradores. No sé si más o menos. Perfecto. Di un paneo. Néstor, y esto tiene que ver justamente con, por ejemplo, algún oyente que en este momento esté sintonizando la radio y diga: quiero vender mi propiedad, quiero alquilar mi propiedad, o por ejemplo, necesito comprar, necesito alquilar, que se le abre la puerta justamente de propiedades e inversiones para asesorarlo respectivamente, o para aquellos que les pueda interesar justamente, como tú estabas mencionando, ¿no?, invertir en un proyecto propio que uh-huh. ustedes que les puedan ofrecer. Bien, bien, un par de comentarios acerca de eso. Uno de ellos, sí, efectivamente, nosotros podemos intermediar, lo hacemos permanentemente con gente local, gente uh-huh. en exterior. Pero también creo que vale la pena resaltar, por la última frase que tú mencionaste, que dijiste ahora, en cuanto a la inversión, precisamente nosotros el foco es la baja inversión y la alta renta. Es decir, nosotros trabajamos sobre el sujeto de nuestro trabajo, son propiedades que puedan permitir a inversores con un no alto monto de dinero, poder generar una renta más o menos interesante. Estamos hablando de, tenemos propiedades, en el caso que tenemos en Barrio Peñarol, de $35,000, $38,000, hechas a nuevo, uh-huh. Con rentas de $10,000, $11,000, pero también tenemos, obviamente, otro tipo de propiedades con alquileres de $2,000, $3,000, pero lo que sí, el foco nuestro es la renta, ¿verdad? Eso también conlleva a manejar diferentes opciones. Cuando una renta es buena, cuando una renta es mala, en función de la integridad del edificio, de la vivienda, también en función de lo que cree, que es algo muy subjetivo, generalmente no matemático, ¿qué es una buena renta? Quiero decir algo más bien sencillo con respecto a la renta. En estos 27 años que nosotros tenemos, hemos descubierto que todos los barrios tienen sus clientes. No hay un barrio mejor que otro. Todos los barrios tienen gente que necesita vivir por X razón en ese barrio, porque le queda cerca al trabajo, porque tiene temas familiares, hijos, etc. Entonces, no existe un lugar ideal para la renta. Es más, las rentas de los barrios más caros son muchísimo más bajas que la de otros barrios. No sé si eso aporta algo de discusión. Bien, decíamos al comienzo del programa que también tenemos la visita de Karina, de Virginia, de Kimberly. Bueno, bienvenidas y las queremos escuchar también, a ver que nos cuenten cómo manejan las áreas de propiedades e inversiones. Bueno, buenos días. Nuestro servicio integral dentro de la inmobiliaria, también tenemos un servicio notarial y legal, un departamento jurídico. ¿Qué apunta ahí? Para que la gente lo tenga claro. Bueno, nosotros ahí intervenimos con la parte de asesoramiento a los otros colegas cuando están comprando una propiedad nuestra. Uh-huh. Y además brindamos el servicio de asesorar a un interesado, un cliente que venga con su propiedad, que la quiera poner para vender, para alquilar. Y bueno, lo orientamos, asistimos y lo respetamos los tiempos de nuestros clientes. Eso nos diferencia, claro, en claro. particular, porque actuamos siempre con la agilidad. Uh-huh. Para que salga todo con la mayor eficiencia, ¿no? Ahí es el tema, digamos, de los títulos de la propiedad. Exacto. Que se analiza. Si una eso. Persona, por ejemplo, perdió sus títulos. Uh-huh. Y quiere reconstruirlos, bueno, se puede acercar y nosotros lo asesoramos. Bien. Y le reconstruimos toda la titulación sin inconveniente. Entra a jugar también aquella gente que, por ejemplo, quiere vender por préstamo bancario. También. Y no tiene, pero ahí, no tiene escribano, o su escribano justo no puede actuar. Uh-huh. Está de vacaciones, por ejemplo, y necesita sí o sí contar con una asistencia notarial. Bueno, le damos ese servicio también. Si tiene una sucesión, por ejemplo, pendiente de tramitar, también se la hacemos toda la parte judicial. Perfecto. De tramitación. Si tiene un inquilino, por ejemplo, en su propiedad y lo quiere desalojar, intervenimos en la parte del proceso de desalojo que corresponda para ese caso. Bueno, toda esa parte. Bien. Legal y notarial. Sí, bien. Quiero agregar algo más al trabajo de Karina y de Virginia. Que Virginia está en administración y Karina, obviamente, está en jurídica, como escribana y abogada. Es que también trabajamos con clientes en el exterior, que no hace muchos días vinieron claro, dos argentinos, gente y compraron acá e hicimos todo el servicio para ellos. Perfecto. De compra-venta. Eso tanto, ahí está, compra-venta, para la gente que está en el exterior que quiera invertir, por ejemplo, acá. Es correcto. O para la gente que sea propietaria, por ejemplo, y quiera vender a un comprador que está en ese momento en el exterior. Claro, sí, lo interesante del caso es, o uno de los aspectos interesantes, es que este hombre nos ubica a través de las redes, deposita la confianza a nosotros y hacemos todo el proceso nosotros. Y queda en manos de administración ahora. Uh-huh. Girarla al exterior. Nos pasa también con gente de España, Estados Unidos. Bueno, ahí me abriste una puerta para la parte de marketing de la empresa. Entonces Kimberly me tiene que explicar cómo funciona la parte de justamente de propiedades e inversiones, que tiene que ver con las redes sociales, con el marketing correspondiente. Hola, muchas gracias. Bueno, nosotros tenemos como plataforma principal en el área digital nuestra página web, que está completamente actualizada y pueden encontrar todas nuestras propiedades en alquiler y venta, también de gran porte, ideales para emprendimientos. Entonces es un alcance que tienen 24 horas para podernos contactar. También ahí tienen el link directo a nuestro WhatsApp, a nuestro correo, a nuestros números de teléfono, para irlos asesorando a distancia o cuando nos visiten en nuestras oficinas. ¿Los buscan como propiedades e inversiones en las redes así? Correcto. www.propiedadesinversiones.com.uy es nuestra página web. Y en las redes sociales estamos como @propiedadesinversiones_. Ahí los pueden justamente ubicar, informarse y tienen justamente la dirección, el teléfono correspondiente para que se puedan comunicar y hacerles alguna consulta al respecto. Correcto. Bien. Correcto. Virginia, te quiero escuchar. A ver, ¿cómo es el trabajo de esa administración? Que terrible. Me imagino que es muy movido. Nosotros tenemos todo un área de la administración. Uh-huh. La cual se encarga de la elaboración y aprobación de los contratos. Utilizamos todas las garantías de plaza, aceptamos todas. Hay veces que, bueno, sí surge limitación en cuanto a que algún propietario prefiere una sobre otra. Uh-huh. A su vez también somos aseguradoras, somos corredores, tenemos brokers. Con distintos seguros, trato directo y a su vez tenemos, bueno, lo que es como decía Néstor, administramos tanto a personas que están en el país como no. En general, la administración abarca el pago de todos los servicios, tributos, saneamiento, contribución primaria, como también los gastos comunes, realizar el seguimiento de que el inquilino pague el alquiler más estos servicios, en el caso de que no lo pague, hacer los reclamos ante las garantías. Bueno, porque también otra de las cosas que hay que tener presente es que no se generen deudas, ¿no? Claro, claro. No solo por el alquiler, sino por todos los otros insumos o consumos que deba pagar. Y conjuntamente con eso, bueno, todos los meses realizamos una liquidación en donde está por cada propietario sobre las distintas propiedades que tenga o la propiedad que tenga. Esa liquidación le es enviada, se le factura los honorarios y también se hace un resguardo con lo que se paga o se retiene de IRPF. Junto con eso se hace la declaración jurada del IRPF todos los meses por el pago de ese alquiler. Y bueno, en principio también somos como un intermediario en muchos casos entre el propietario y el inquilino. Somos como que amortiguamos esa relación o ayudamos o tratamos de facilitar también el entendimiento entre ambas partes. Y muchas veces el propietario prefiere no hacer la cara visible, ¿no? Exacto. Sino que la cara seamos la inmobiliaria. Y bueno, entonces hacemos ese nexo de comunicación que es necesario y es importante en el día a día, ¿no? Y mantenimiento. También tenemos una parte que, claro, exige un mantenimiento de las propiedades, la cual muchas veces es convenido con los propietarios. Cuando hablan de mantenimiento, ¿a qué se refieren bien? Porque los apartamentos o una casa o un depósito siempre requieren algunos arreglos. Claro, o requieren, hay cosas que corresponden al inquilino, pero hay otras que corresponden al propietario, por el deterioro mismo del tiempo y la propiedad. En ese caso, sí solicitamos presupuestos, se los presentamos a los propietarios, y bueno, se combina con los inquilinos también que permitan el ingreso y facilitar la tarea de poder hacerlos, porque también es parte, ¿no?, del andamiaje, claro, que funcione, claro, y que ambos lados respondan. Bien. Básicamente tenemos eso. Nosotros estamos de lunes a viernes, todos los días en horario corrido, de 9 a 17, y a su vez también por teléfono o por WhatsApp o por correo. Tenemos todos esos medios de comunicación, tanto para los propietarios como para los inquilinos, ¿no? Les propongo hacer una breve pausa y enseguida volvemos y comentamos algunas otras cosas más que quieran desarrollar y compartir con los oyentes. Perfecto, muchas gracias. Seguimos con los integrantes del estudio inmobiliario Propiedades e Inversiones en esta mañana de la radio. Bueno, cosas para resaltar que antes en estos minutos que nos quedan, que sea importante, que quieran destacar. Bien, sí, como comenzábamos ahora, fuera de micrófonos, el foco nuestro en líneas generales es la renta. ¿Y cuál es la renta ideal? Tiene que ver muchísimo con la capacidad de inversión, con la concepción que tenga de renta una persona, si le parece que la renta incluye también una buena locación, una buena ubicación del bien, de la propiedad, o si está focalizada en generar un buen porcentaje en relación a lo que invirtió. En eso nosotros tenemos una visión, podríamos llamar, no sé si mecánica, pero sí, desde el punto de vista de generar renta, cuánto termina siendo el resultado de la inversión en ese bien, y no tanto en función de lugares más agradables o menos agradables, o más lindos o menos lindos. Por eso hoy, cuando empezamos hablando de que cada barrio tiene sus clientes, también cada barrio tiene su tipo de renta. Ahí es donde nosotros señalamos que se pueden encontrar rentas del 9% anual y hay rentas del 1,5% anual. Entonces, en eso nosotros tenemos capacidad como para poder aportar, asesorar a gente que esté, o oyentes que estén tratando de encontrar un camino para sus ahorros o mejorar sus ingresos. Eso por un lado. Por otro lado, Karina va a comentar el servicio integral nuestro desde el punto de vista jurídico, que creo que es importante. Sí, exacto. Nos ha pasado en varios casos, por ejemplo, con personas extranjeras que no tienen cuentas bancarias en Uruguay, entonces los asistimos y los ayudamos en el proceso de la apertura de la cuenta bancaria, preparándole la documentación requerida, brindándole algún contacto en algún banco de plaza para que puedan, que sea más ágil. Y bueno, después también toda la parte notarial de la instrumentación de del documento, toda esa parte se la hacemos también en la oficina. Y muchas veces de manera remota, es decir, sí. La gente todavía está en Argentina, está en el exterior, está por venir y ya estamos trabajando sobre lo que a ellos les ocupa, obviamente. No tienen que venir, ustedes ya se pueden comunicar y se va adelantando el trabajo. Ahí está. Exacto, perfecto. Exacto. Después, Virginia, podría explicar un poquito, nosotros tenemos ahora la función de brokers inmobiliarios, es decir, hacemos los seguros de alquiler, es un proceso que capaz que ella puede comentarlo con más profundidad. Sí, nosotros, o sea, trabajamos todas las garantías, como les decía, y en cuanto a las garantías con Porto, Sura, Suncor, Berkeley, y otras compañías que hay en plaza en este momento, podemos gestionarlas directamente con el envío del documento de identidad y los últimos 3 recibos del sueldo. Nosotros dentro de las 24 horas le podemos ya dar si queda aprobado o no la garantía para de un alquiler, dependiendo del monto de los ingresos. Bien. Va a ser el alquiler, ¿no? En teoría es un 30-32% de los ingresos de una persona lo que se afecta por un alquiler. La mayoría de ellas aceptan más de un titular, o sea que puede ser más de una persona. Y bueno, la idea es que una vez aceptada se hace el contrato, el inventario, y diríamos que en un proceso de 48, 72 horas, la persona ya tiene la llave de la propiedad para ingresar. Bien. Tratamos de que sean esos plazos, salvo que se haga un acuerdo especial entre las partes con otra fecha a convenir. Y bueno, digo, es una de las ventajas que tienen las garantías que nosotros gestionamos, la rapidez, ¿no? Bien. Y también nosotros al tramitarla le ahorramos a la persona el tener que ir o consultar con una empresa directamente y agilitar el trámite todo lo que podemos, ¿no? Kimberly, ¿algo que quieras agregar más del trabajo, el funcionamiento? Los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales, Propiedades Inversiones _ en Instagram y en Facebook, donde también nos pueden consultar por temas puntuales que quieran que expliquemos mejor, ya que vamos a tener otros episodios acá. Gracias por la invitación. Perfecto, semanalmente vamos a tener un campo de 5 minutos donde vamos a poder responder sus dudas más frecuentes. Entonces, con relación a solicitar una garantía, cuánto tiempo de tienes que tener trabajando en esto, o para hacer tu primera compra de tu primera propiedad, cosas así que pueden ser frecuentes, nos las preguntan y nosotros con gusto les responderemos. Bueno, eso sí, le contamos a los oyentes que los miércoles van a tener ese espacio para justamente evacuar dudas o informar lo que a ustedes les parezca correspondiente. Sí, nos pueden llamar también a los teléfonos 2903-7490 o 091-623-545. Y también, bueno, seguirnos en nuestra página web propiedadesinversiones.com.uy. Los pueden visitar en la calle San José. Sí, nuestra dirección es San José 1172, frente a Plaza Cagancha. Perfecto. Frente al Aeropay. Exacto, exacto. Néstor, ¿algo más que sí, yo quería cerrar decir, con sí. algo breve. Es la importancia del agente inmobiliario de confianza. Creemos que en un país donde no está regularizada la actividad inmobiliaria, el tener un agente inmobiliario de confianza para la gestión. Somos plenamente conscientes de que tratamos con una de las cosas más preciadas en esta sociedad por parte de los individuos, que son los bienes inmuebles. Entonces hay gente que es la movida de su vida a comprar una casa, y la importancia de que esa documentación esté correcta, la importancia de que esa intermediación se haga con responsabilidad es fundamental, porque a veces eso sintetiza el esfuerzo de esa persona a lo largo de su vida. Claro. Quería señalar eso como parte de la responsabilidad que sabemos que tenemos en el día a día. Bien. Marcelo, nosotros nos colamos unos ahí en el final de la entrevista para decir también en nombre del equipo de la radio y decirle a la audiencia que conocemos a Néstor hace muchos años como oyente de la radio, que nos escuchaba a miles de kilómetros hace mucho. Cuando de Singapur. Exactamente, de Singapur. Singapur. Yo iba a Singapur. Estando de noche en la radio nosotros y decirle a la audiencia que además de las características de la empresa que estuvieron conversando contigo, no vamos a entrar en detalles, pero hablamos de alguien que ha sido con el cual la radio está muy agradecido, que tiene gestos de solidaridad por demás, solo decimos así, el titular, sin entrar en detalles, y que cuenta con toda la confianza de la 36, Néstor, y el equipo que ha estado conversando acá con nosotros. Y reiterar el agradecimiento de la radio para Néstor y para todo ese equipo en un montón de gestos y de acciones concretas de solidaridad que nosotros valoramos mucho y que la audiencia de la radio lo tenga en cuenta también para en esto tan difícil que haces confiar en estas cosas, ¿no? Para una casa que cuenta con todas nuestras recomendaciones. Muchísimas gracias. Ahora entiendo por qué no eran difíciles las preguntas. Bueno, les agradecemos a ustedes por habernos justamente visitado, y los miércoles van a quedar con esa partecita del programa para que puedan difundir lo que quieran necesario. Muy bien, muchas gracias. Muchísimas gracias. Muy amables.